Quédese mi raza, quítaseme a su fantasma con la famosa banda. Ahí nomás para que vayan y digan, aquí le presentamos un disco de puro corridazos nuevos y canciones para que chequen el punto. ¡Márquele, compa Melecio! Muchachos, usar sombrero tampoco te hace de plancho.